Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. En el último año se han llevado a cabo más de 23 millones de intervenciones estéticas, de las cuales el 87% fueron procedimientos realizados a mujeres. Transformamos, construimos y deconstruimos nuestros cuerpos por necesidad o con el fin de expresar un deseo interior y reflejar nuestra identidad. Sin embargo, su modificación no es algo exclusivo de los tiempos que corren. La cirugía plástica es una de las prácticas más antiguas de la medicina. En el año 3500 a.C. en Egipto ya se realizaban trasplantes de tejidos y en la India eran frecuentes las operaciones de reconstrucción de nariz, ya que el castigo a los prisioneros de guerra solía consistir en la mutilación de este órgano. Tampoco es más reciente la cirugía estética. En diferentes tribus africanas era y sigue siendo común la realización de cortes superficiales en la piel que se combinan de manera diferente para crear decorados originales sobre el cuerpo. El culto y la preocupación por el cuerpo ha existido desde siempre, aunque su manifestación y procedimientos haya ido variando a lo largo de la historia. Hoy, en Sangre Fucsia, nuestro estudio se convierte en un quirófano improvisado y bisturí en mano pasamos a diseccionar una pequeña parte de este gran imperio monetario, abordándolo desde perspectivas muy diversas. En el estudio, Valentina entrevistará a Dani, un chico trans que hace 3 años se sometió a una cirugía de pechos. Gaels nos trae la obra de Orlán, un artista que utiliza su cuerpo como espacio de intervención quirúrgico-artístico. Reino Hueco hablará de Habitación 4, Tu cuerpo es un campo de batalla 3.0, un proyecto que analiza las últimas novedades en intervenciones quirúrgicas que, con la excusa de la libertad de elección, contribuyen a crear cuerpos con los que perpetuar los estereotipos femeninos. Y Diane Spoten y Pasolina se adentrarán en el inquietante mundo de las modificaciones corporales a través de 2 productos audiovisuales, la serie de televisión Nip Tuck y la película canadiense American Mary, para preguntarse si debe existir o no un límite en lo estético. Loli DJ será la encargada de controlar que tus constantes vitales no sufran sobresaltos innecesarios y para ambientar esta intervención estético-fucsia de 1 hora de duración, tenemos la selección musical de Charlie. ¿Preparada? Respira con normalidad y cuenta hacia atrás empezando por 100. 100, 98, 97. La cara, el culo, el planeta y las tetas, las tetas caídas, los toros de fe, la cara. Tenemos aquí en Sangre Fucsia hoy a Dani, chico trans que se sometió a una operación de cirugía de pecho hace 3 años, como bien introducía doña Pasolina antes. Dani, bienvenido a Sangre Fucsia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, por invitarme aquí a compartir pues mi experiencia. Gracias a ti por estar aquí con nosotras. Empezamos. Cuéntanos un poco en qué momento de tu vida sentiste que no querías tener pecho. Bueno, eso básicamente desde bien pequeño, con 7, 8 años, cuando me enteré que iba a tener pecho. Porque, bueno, cuando fui consciente de que iba a pasar por esta adolescencia y demás, a mí, pues ya desde pequeño, ser identificado como niña no me venía bien. Y desde luego, tener que pasar por esto, lo que significa pues tener pecho, es el pecho es algo muy sexualizado, es el pecho femenino. Y no me interesaba a mí este tipo de sexualización de mi cuerpo ni ser identificado como mujer ya en mi como adulto. Entonces para mí fue un gran disgusto y mucha depresión de saber que iba a pasar esto con mi cuerpo. O sea, es algo que nunca quise. Entonces tenía las ideas muy claras desde muy pequeño y de hecho la observación de que efectivamente el pecho femenino es muy sexualizado y el masculino al revés no lo es, lo vemos reflejado en la prohibición de mostrar pezones, por ejemplo, en Facebook, y mientras que el pecho masculino parece que está todo bien y que no es nunca objeto de deseo sexual. En Facebook y en el mundo, vamos. Claro. En la playa, en las piscinas, donde sea. Por supuesto. ¿Y cuándo entonces decidiste operarte? Bueno, a ver, una decisión como a nivel deseo fue cuando me enteré que existía este tipo de operación, que fue pues por ahí del 2009 que empezaba yo a investigar un poco sobre transexualidad y demás. Supe que existía esa operación y lo primero que pensé, esto lo tengo que hacer, esto es para mí, esto es lo que quiero. Luego ya a nivel un poco más de ponerme como de forma seria y en acción fue cuando conocí a un colectivo de gente trans que se llamaba la Pandi Trans y esto fue en 2012 cuando llegué aquí a Madrid y en ese momento ahí sí que sentí al conocer en persona a todos estos chicos trans que eran 9 o 10 chicos todos en una etapa distinta de su transición fue cuando me di cuenta que como sentí ese apoyo y entonces ahí quise hacer mi transición y lo quería todo el momento, cambiarme el nombre, operarme, todo, y ahí fue ya una decisión de ponerme a buscar médico y ponerme a buscar, ahorrar pasta y todo esto. La decisión entonces fue cuando tuviste de alguna forma referentes, o sea, gente que ya había pasado por esto y que con la que te pudiste identificar, con la que pudiste hablar. ¿Y cómo fue el proceso más material en sí? O sea, esa no es una operación que pasa a la Seguridad Social. Claro, bueno, por la Seguridad Social lo puedes hacer si te hormonas. Uh-huh. Y como yo no me hormono, no me interesa, pues tenía que hacerlo por privado, porque hay algunos médicos que por privado no requieren hormonación. Y entonces tuve que, pues eso, ahorrar pasta para irme a Estados Unidos. Fui en Estados Unidos porque eso ya fue una decisión personal, porque es un médico muy bueno para esto, los resultados estéticamente son muy buenos y es lo que interesa, ¿no? Al final de cuentas. Así que, pues eso, un año de ahorrar pasta y adelante. Decías que el resultado estético es importante. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿qué estabas buscando? Estaba buscando, pues, un pecho lo más cercano a lo que sería un pecho masculino, ¿no? Un poco de musiquita ahora y volvemos enseguida. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Splendido, splendente, Las españolas son las ciudadanas europeas que más intervenciones estéticas realizan. El país del mundo que encabeza la lista es Estados Unidos, seguido de Brasil, China, la India y México. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el top 5 de intervenciones quirúrgicas es liposucción, la cirugía de aumento mamario, la abdominoplastia, la blefaroplastia, que consistiría en el rejuvenecimiento de los párpados, y el levantamiento de senos. Volvemos al estudio con Dani. Decías antes, Dani, que decidiste operarte el pecho, quitarte el pecho, pero no, por ejemplo, tomar hormonas. ¿Cómo funciona esta cosa? Bueno, pues básicamente no me hormono porque los resultados estéticos no me interesan. Quiero decir que para mí lo que te hacen las hormonas es masculinizarte, lo que para mí sería demasiado, ¿no? Se te cae el pelo de la cabeza, te sale barba, te sale mucho pelo por el cuerpo y bueno, pues también ensancha un poco la espalda, tal. A mí todo esto es algo que no me interesa en absoluto, no tiene nada que ver con mi identidad. Me identifico como trans, pero me veo más ambiguo, no me siento hombre, ni quiero que el mundo me vea como un hombre, ni que me traten como un hombre. Por lo tanto, las hormonas son algo que para mí no tiene ningún sentido, vamos. ¿Y por qué la cirugía sí, entonces? Bueno, porque la cirugía no lo veo como algo necesariamente masculinizante, por lo menos yo en mi imaginario es algo que veo como un cuerpo más neutral. Para mí, pues es un cuerpo así, pues como un cuerpo de una niña o de un niño, ¿no? Sin ningún tipo de facción, o sea, de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre me he visto más neutral, más ambiguo, andrógino, y me interesa más que mi cuerpo refleje eso, esa identidad o ese sentir mío. ¿Y cómo ha cambiado la relación con tu cuerpo después de la operación? Bueno, en general y todo es algo más positivo. Para empezar, el cuerpo que veo lo reconozco como más mío. Es algo que veo y no veo nada que me estorbe, no que me estorbe físicamente, sino mentalmente, ¿no? Es algo que me hace ruido, es algo que me hacía ruido el pecho y tal, y ahora, no sé, veo un cuerpo que realmente es el cuerpo que tenía que tener yo desde siempre, ¿no? Y bueno, estoy más cómodo en general, me gusta más cómo me queda la ropa, también me gusta cuando me veo al espejo, ¿no? Sin ropa, me gusta lo que veo, me siento más como más relajado, más libre, mejor en general, es todo como más, es mi cuerpo, es más mi cuerpo. ¿Y has tenido algunas dudas con respecto a la operación antes de someterte a ella? Bueno, dudas en sí no lo llamaría duda, era una preocupación. Y creo que la única preocupación que he tenido fue pues que a todo el mundo nos gusta ser deseados y deseadas, y yo no sabía si teniendo un cuerpo así, no normativo, si este cuerpo sería deseable, ¿no? Para alguien o para en general. ¿Y cómo ha ido? ha ido bastante bien. Creo que moverme en los círculos en los que me muevo ayuda a... Pues sí, ayuda, porque es gente más crítica y más sabida de historias de género y de feminismo y demás, y eso desde luego ayuda bastante. Y además probablemente visto de cerca ningún cuerpo es tan normativo como parece a primera vista, ¿no? Bueno, eso también es verdad. Pues muchísimas gracias, Dani, por haber estado aquí con nosotras. ¿Quieres añadir algo más que no te haya preguntado? No, bueno, creo que hasta aquí bien, no sé. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias y que tengas un buen verano. Va bene, ora chiami, parla chiaro, devi correre al riparo, adesso è meglio che ci dà un taglio. È questione di un momento, dopo prende il sopravvento, la paura di cadere in un precoce invecchiamento. Suggerimenti, si sa che già ne ha avuti tanti. Parlato di tiranti, raggi laser, conservanti di una specie di sciamano. Le mangi della sua mano, giorno 20, prendi contanti. È arrivato il grande evento del tuo primo appuntamento. Chi ti offre la freschezza dell'eterna giovinezza? È solo lui, chirurgo plastico, uomo fantastico. Con un po' di silicone ti propone una nuova identità. Chirurgo plastico. En Corea del Sur se someten a una rinoplastia una de cada 500 personas. En Brasil y Colombia se hacen una liposucción una de cada 950. El aumento de pecho es uno de los procedimientos más populares en todo el mundo. En Estados Unidos, una de cada 1000 personas se somete a esta operación. En Brasil, una de cada 1100. Y en Francia, una de cada 1600. En el año 2016, la población estadounidense gastó 15.000 millones de dólares en intervenciones estéticas, incluyendo también las no quirúrgicas como inyecciones de Botox. Conservanti di una specie di sciamano, le magie della sua mano, giorno 20, prendi contanti. È arrivato il grande evento del tuo primo appuntamento. Chi ti offre la freschezza dell'eterna giovinezza? È solo lui, chirurgo plastico, uomo fantastico. Con un po' di silicone ti propone una nuova identità. Chirurgo plastico, personaggio mistico. Devi pregare e supplicare con una divinità. Natural could come between. such as we, the winds may blow us far apart, but nothing will undo our hearts. No matter how far I wander, what stars I'm under, I'll always come back to you. ¿Os acordáis de los veranos de vuestras teles autonómicas? Probablemente tenéis más frescas las series de la tanda mañanera, pero ¿y las de la noche? Venga, os refresco la memoria. Dígame lo que no le gusta de usted. Cérgula. Los ojos. Las rodillas. Quiero hacer todo lo que sea preciso para ser guapa. Creo que puede ir hasta 1,90. ¿Pueden ser más grandes? ¡Oh! Nip Tuck. Estamos en el negocio de los arreglos rápidos. La belleza es simetría, que tú no tienes ninguna. Cristian, tú no lo entiendes. Tenemos problemas. La vida es maravillosa. Como no, hablamos de Nip Tuck. Yo en concreto la vi en Telemadrid de madrugada, es decir, con nocturnidad y alevosía. Miro en las referencias y la última temporada fue emitida en el 2012, 2 años después de su fin en Estados Unidos. Pero recuerdo que sería unos años antes, vamos a poner 2010, cuando me enganché a ella. Mucho antes de Californication y del ambiente oscuro de un CSI Las Vegas, todo lo underground, sórdido y decadente ocurría en la consulta de Sean McNamara y Christian Troy, el famoso Cold de Embrujadas, dos cirujanos plásticos de Miami que no tenían reparos en manipular a sus clientes potenciales, hacer implantes que rayaban la cordura e incluso reconstituciones faciales para dotar de nuevas identidades. Las dos últimas temporadas viajan a Los Ángeles, sin duda cuna de este tipo de operaciones, pero la verdad es que pierden un cierto interés cuando dejan de tomarse en serio a sí mismos y el guión es un poco más difícil todavía de apariencia un poco circense. ¿Qué le debemos a esta serie? Pues precisamente este ambiente de sordidez que se palpa en una dirección de arte muy sencilla pero muy efectiva, llena de claroscuros y que ejerce de contrapunto al glamour asociado a estas operaciones. De un vistazo, nadie diría que estos cirujanos cobran millones, sino que estamos en una consulta clandestina. Si estáis ahora enganchados a American Horror Story, entenderéis esta estética y no es casualidad porque Ryan Murphy, su director, pegó su primer bombazo con esta serie de la que estamos hablando. Pero, ¿qué hacía de esta serie algo interesante y por qué la traemos precisamente a este Cirugías Estéticas? Pues, aparte de esta estética, precisamente este nombre, muy cuidada, los efectos especiales aplicados a las operaciones, mucho antes de que nos entrara la fiebre por las series de forenses, tenemos que destacar que aparece en un abanico bastante amplio de prácticas sexuales diversas tratadas desde una posición un pelín sensacionalista, pero bueno, le vamos a dar ese voto de confianza por los años en los que se produce. Y al menos con cierta presencia en el panorama televisivo de bisexualidad, homosexualidad de sus protagonistas tratadas de una manera, por así decirlo, normalizada, travestismo, transexualidad, etc. De hecho, hay aparecen muchas operaciones de reasignación de sexo. Y en general se acepta mucho la orientación sexual de los personajes, como os decía, como de manera muy normalizada y muy fluida. De la misma manera en la que aparecen en la serie musical adolescente Glee, que también es de la factoría de este director Ryan Murphy. Si bien es cierto, como comentábamos, que hay un cierto escenario de lujo y decadencia que envuelve a toda la serie y que hace que estas apariciones, pues bueno, tengan otro tipo de significación o una significación con un pequeño detalle. Pero la verdad es que es una serie bastante avanzada para su momento. Parar ahora mismo precisamente en este escenario de lujo y decadencia, porque esta serie me aviva un debate interno en torno a la cirugía estética. Es decir, determinar cuál es la fina línea divisoria entre lo decadente y dentro del capital y lo bizarro como una forma de mueca crítica por medio de la exageración paródica. Exactamente la misma línea que separa las normas de belleza y la necesidad de transgredirlas en la mesa de operaciones. Justamente esa frontera muy delicada, prácticamente imperceptible cuando se traspasa, pero bien evidente cuando hace kilómetros que la dejamos atrás. Preparando este programa me di cuenta de esa aversión general a la cirugía estética como sinónimo de rendición a los dictámenes patriarcales, pero con ciertas concesiones igual a cirugías menores prácticamente imperceptibles. ¿No estaría nuestro lugar mucho más cercano, realmente, a ese punto en el camino en el que ya hemos perdido de vista lo estéticamente aceptable? ¿No seríamos más felices, por así decirlo, si hundimos nuestras raíces en la bonita tradición del freak show, de lo queer, del outsider? En esos volúmenes de silicona indescriptibles, en las pieles tirantes hasta parecernos a panteras o directamente en rellenos estratégicos para parecernos a la rama de la familia que más nos conviene en la herencia. Kylie Jenner, del clan Kardashian, igual tiene mucho más que ver con Ursula Anders, la Selma Blair de Dirty Shame, los sexoadictos de John Waters, o incluso con un Camilo VI, adicto al lifting facial, y con las portadas de revistas femeninas donde asistimos a una congelación del tiempo en los rostros mientras se nos repite que para este ideal solo hay que beber agua y dormir 8 horas. Mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos. Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, jorobas, lunares. Juanete en los dos pies, con 8 dedos en vez de 10. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro. Mal distribuido, como las vacas. Mucha barriga, pero con las patas flacas. Cabeza grande, cuerpo. En el Antiguo Egipto se solían realizar alteraciones quirúrgicas en los cuerpos de los difuntos. Insertaban pequeños huesos y semillas en la nariz de los cadáveres para reconocerlos en su vida futura. Flores el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. La cirugía plástica, tal y como la entendemos hoy, tiene su origen con la Primera Guerra Mundial, utilizada para la reconstrucción de miembros e injertos de piel. ¡Soy anormal! ¡Soy anormal! ¡Somos anormales! Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. ¡Soy anormal! ¡Soy anormal! ¡Soy anormal! ¡Somos anormales! Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre lamiéndose los cueros, y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara. Nuestra genética, un laberinto, somos igual de distintos. Lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante. Los colores se triplican, nadie pierde. Amarillo con azul hacen verde. Original no lo pueden copiar. Lo que es impuro no se puede duplicar. La raza se arregla cuando se daña. Somos de la tribu que con sucio se baña. Soy anormal. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. qué rápido pasa el tiempo, amigas. Hoy suena súper desfasado, poco novedoso, incluso no tan feminista ni revolucionario siquiera. Pero en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado, la máxima expresión artística de lo queer fueron las modificaciones corporales, la hibridación, lo cyborg y hasta el vídeo. En el mundo del arte, una de las figuras que mejor representa ese momento feminista es la francesa Orlan. A lo largo de su dilatada carrera ha utilizado múltiples medios y expresiones, desde la escultura a la fotografía, pasando, por supuesto, por el net art. Pero, sin duda, por lo que es más famosa, es por sus implantes quirúrgicos en la cabeza y sus intervenciones sobre el cuerpo convertidas en performance. I sing these words because I was that girl too. Ella cuenta que todo empezó en 1978, cuando no pudo pronunciar su ponencia sobre videoarte en un simposio sobre el tema, porque tuvieron que operarla de urgencia de un embarazo extrauterino. De camino al hospital, consiguió reunir un equipo de filmación y convencer al personal sanitario para que le permitiesen estar consciente durante la intervención. A Orlan lo que allí vio le recordó a la puesta en escena de la imaginería católica barroca, con esas luces, esos ropajes, que de hecho había inspirado buena parte de su obra hasta el momento, como por ejemplo un espectacular striptease fotográfico al estilo del éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Pero sin duda su proyecto más célebre es la reencarnación de San Orlan. A partir de 1990, se somete a una serie de intervenciones de cirugía plástica en las que toma como referencia partes del cuerpo de algunas de las grandes obras del canon renacentista: el mentón de la Venus de Botticelli, la nariz de la Psique de Jerome o la frente de la Mona Lisa de Da Vinci, entre otros. Pero esto no es lo más destacable, sino que cada una de estas operaciones son una puesta en escena en el teatro quirófano posmoderno, con el personal sanitario vestido para la ocasión y ella leyendo textos ad hoc. Y que además todo esto se transmitía en vivo en algunos de los museos de arte contemporáneos más famosos del mundo. Se han hecho muchas interpretaciones de este proceso de transformación corporal con fines artísticos que ha hecho Orlan. Decían que se trataba de subvertir el canon de belleza o de incorporar la diferencia de género a través de la mirada del otro. Pero dejemos mejor que la propia Orlan nos lo explique. Y es que dice: el arte carnal, lo dice en el manifiesto del mismo nombre, es un autorretrato en el sentido clásico, pero realizado a través de la posibilidad de la tecnología. Oscila entre la refiguración y la desfiguración. El arte carnal no está contra la cirugía estética, pero sí contra las normas que la saturan, particularmente respecto al cuerpo hembra, pero también al cuerpo masculino. El arte carnal debe ser feminista, es necesario. El arte carnal no está interesado solamente en la cirugía estética, sino también en los avances de la medicina y de la biología, cuestionando el estado del cuerpo y proponiendo dilemas éticos. En 1993 realizó la última y más visible de sus intervenciones. Se implantó una protuberancia en la sien, una a cada lado. La sigue luciendo esta especie de cuernecillos que además se decora con purpurina para que sean aún más visibles. Como decíamos, el feminismo posmoderno pegó con fuerza y bien a principios de los 90. La cyborg como sustituta de la diosa, el cuerpo no como lienzo ni como campo de batalla, sino como placa base en constante actualización. Y la actitud de Orlan hacia la cirugía se enmarca en esta línea de pensamiento, que hoy quizá nos rechina un poco por liberal, pero que desde luego abrió muchos temas de debate interesantes. A Orlan le intentaron quitar el carnet feminista, por supuesto, pero es necesario recordar que su obra, su trayectoria artística, no se reduce a las performances quirúrgicas. De hecho, una parte importante de su producción y de su reflexión se centra en la ausencia de mujeres en la historia del arte. Una de sus obras más célebres, además de estas que estamos tratando, es, por ejemplo, una fotografía de unas piernas entreabiertas que dejan bien visible un pene erecto en un primerísimo plano, idéntico al de la obra El origen del mundo, de Corbett, que muestra una vulva y que ha sido también objeto de diversas intervenciones feministas. El pene de Orlán, con su marco dorado de museo clásico, se titula El origen de la guerra. En 2012, el Centro Pompidou publicó el libro 100 obras de arte del siglo XX. En esta cuidada selección solo aparecen 6 mujeres, de las cuales solo 2 están vivas, y una de ellas es Orlán. En el concurso Miss Venezuela se estima que el promedio de intervenciones de cirugía estética por participante es de 6 operaciones. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aprobó una ley que obligaba a las compañías de seguros a cubrir el coste de la reconstrucción de mama tras una mastectomía. Tu cuerpo es un campo de batalla 3.0. Esta es una intervención de Marianne Esteban y Marisa Manchola en el Centro Huarte, en la habitación 4, que está basada en un texto concebido por la artista Bárbara Kruger, que bueno, plantea el acompañamiento de una fotografía de un rostro frontal, la de Kruger antaño, rostro frontal dividido en 2 simétricas mitades. La artista norteamericana diseñó esta imagen hace ya más de 25 años en defensa del derecho al aborto. Aunque aquella frase se pensó para un escenario concreto, tu cuerpo es un campo de batalla, el importante significado de la misma deriva en su resonancia y en la multitud de lecturas que podemos realizar a día de hoy en relación al cuerpo, sobre todo de las mujeres. Una rabia soy. La tua casa è come un circo equestre di palestre, di lettini e cremerie. sulla faccia non c'è alcuna traccia di malinconia. Marian Esteban y Marisa Manchola nos dicen: el cuerpo es un campo de batalla porque aprendemos a examinar, juzgar y ajustar nuestra propia apariencia a los patrones y consumos dominantes, pero es igualmente un laboratorio muy lucrativo para la industria de la cirugía estética, que oferta y realiza operaciones cada vez más disparatadas, como por ejemplo las que tienen que ver con la vagina. Tu cuerpo es un campo de batalla 3.0, es un proyecto artístico llevado en work in progress en el Centro Huarte por estas dos artistas, Marian Esteban y Marisa Manchola, donde ahondan en las últimas tendencias quirúrgicas que, bajo el simulacro de la libertad de elección y disposición de nuestro cuerpo, según ellas, refuerzan y construyen estereotipos estéticos femeninos. Para ello, durante que han llevado a cabo en este centro, lo que han elaborado es lo que llaman un catálogo de verano titulado Brico Venus. La idea es precisamente que de este work in progress sale pues algo parecido a un catálogo de IKEA o algo en este sentido, donde podréis ver algunas de las imágenes en nuestro Twitter y en el, por cierto, perfil bastante surrealista de Facebook que han abierto para la ocasión para explicar el proyecto artístico Brico Venus, donde podemos encontrar, desde luego, todas basadas además y recuperadas de ofertas quirúrgicas reales, recomendaciones, diferente catálogo de opciones y precios, desde luego, que bueno, han rediseñado y replanteado un poco en un sentido más destacándose el sentido mercantil y sobre todo de reajuste a un tipo de constructo de feminidad muy normativo, muy determinante y determinado. Tu cuerpo es un campo de batalla 3.0, Marian Esteban y Marisa Manchola en el Centro Huarte. Seguro que cuando ya nos llegue ese catálogo a nuestras manos, tal y como nos han prometido las artistas, os podremos contar un poquito más. Miss Third Ward, your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life would be to be happy. Dos tercios de los pacientes que se someten a una intervención de cirugía plástica vuelven a repetir. El documento médico-científico más antiguo del mundo es un tratado de cirugía plástica. Solving En general, no acostumbro a ver películas de terror. Y si encima a este se le añade el factor gore, mi apetencia por este género se reduce considerablemente. Pero como dicen, siempre hay una primera vez para todo y por ser además este el último programa de la temporada, he decidido hacer una excepción. Al igual que la cirugía estética no es una práctica reciente, la modificación del cuerpo también cuenta con antecedentes ancestrales. Entre sus prácticas más extendidas y diríamos normalizadas por haber sido ya casi fagocitadas por la industria capitalista, estarían, por ejemplo, los tatuajes y el piercing. Por ponerlos un poco más en contexto histórico, los primeros los encontramos en el año 2000 a.C., muy utilizados en la cultura chinchorro, que eran unos grupos de pescadores que habitaban la costa del desierto de Atacama y también famosos por pertenecer a ellos los restos momificados más antiguos del mundo. Por su parte, el origen de los piercing los encontramos en etnias y grupos de África que solían emplearlos como método defensivo con el fin de dar una apariencia más feroz a quienes lo llevaban. Entre las infinitas prácticas existentes en lo que respecta a la modificación corporal y que no requieren el uso del bisturí ni pasar por un quirófano, estaría, por ejemplo, el limado de dientes o la deformación craneal artificial, ambos también métodos ancestrales que respondían a cuestiones espirituales y de estatus social. Más recientemente encontramos las amputaciones voluntarias, las escarificaciones o el tie-lashing, una técnica que busca modificar la cintura por razones estéticas y que requiere llevar puesto un corsé durante más de 20 horas al día, además de seguir una dieta estricta y baja en calorías. Pero las intervenciones que lleva a cabo nuestra protagonista de hoy tienen un matiz un poco diferente. Mary Mason es una estudiante de último curso de medicina un tanto atípica. Es una alumna excelente, la más brillante de la clase. Quiere ser cirujana a toda costa, sabe que ha nacido para ello, pero no puede evitar sentir cierto descontento hacia el profesorado y el plan de estudios que debe seguir cada día. El papel de Mary es interpretado por Catherine Isabel en una magistral interpretación y su llamativo físico, todo hay que decirlo, será sabiamente resaltado por las hermanas Shoska, las directoras de la película de las que hablaremos luego, con una intención de darle un cierto aire fetichista enfermizo a todo lo que hace. Y bueno, diría fetichista para algunas, porque otras tuvimos que ver la película por trozos y darle varias veces al pause para que mi mente pudiese digerir lo que estaba viendo en determinadas secuencias. No importa en cuántas partes esté descuartizando un cuerpo o la complejidad de una operación, Mary estará siempre impecable, perfecta y bella, con sus tacones de aguja de 40 centímetros, su sinuoso delantal carnicero color negro, porque nada de aburridas y masculinas batas blancas, y esa larga melena oscura y lisa. Aparte de eso, Mary Mason parece una chica normal. Estudia mucho, tiene pocas amistades y el único vínculo familiar que parece tener es el de su abuela, con la que mantiene entrañables y dulces conversaciones telefónicas. Su vida transcurre con normalidad, acude aburrida a clases, pasa las noches suturando pollos de entretenimiento y tiene que aguantar las charlas de su profesor que insistentemente la doctrina en la necesaria perfección en el arte de la cirugía. Todo hubiese seguido su rumbo, Mary se habría licenciado con honores y habría sido una cirujana de primera, si no fuese por un pequeño escollo. Los estudios universitarios son caros y Mary está endeudada que casi hasta las cejas, casi no puede ni alcanzar para pagar las facturas del móvil, por lo que debe encontrar una vía rápida y fácil que le permita ganar dinero. Y es así como nuestra protagonista cae en el mundo de las cirugías ilegales destinadas a la modificación extrema del cuerpo, cuando inocentemente en busca de un trabajo acude con su currículum de estudiante universitaria a un club de striptease y por casualidad es requerida para realizar una operación de urgencia en los sótanos del local. Resulta ser tan buena en lo que hace que pronto se corre la voz y a su puerta llegarán todo tipo de peticiones. Thank you. podría decir que American Mary, la película de la que estamos hablando, aborda dos temáticas. La primera, y a mi juicio la más interesante y motivo por el cual he elegido la película para el programa, tiene que ver con esa búsqueda de identidad por parte de toda una comunidad periférica que no está a gusto con su cuerpo y que de manera consentida decide hacerse las modificaciones que sean necesarias hasta alcanzar lo que buscan. El lema de la película dice que las apariencias lo son todo y para estas personas la modificación de su cuerpo busca destacar su individualismo por encima de todo. Además, resulta también bastante magistral la manera en la que se presentan dichas historias. Lejos de caer en un friquismo fácil, estas están contadas del desrespeto, mostrando otras formas de entender la vida y de expresar los deseos más íntimos. Quizá otro debate sea cuál es el límite, si es que lo hay, de todo esto, de hasta dónde debemos someter nuestros cuerpos por razonamientos que superan el mero interés estético. Pero estamos hablando de Norteamérica, lugar que no entiende tanto de límites, al menos si estos son individuales y tienes el dinero suficiente como para poder costearlo. Así Mary conocerá a la Betty Boop del siglo XXI, una mujer dulce, amable, que se ha hecho innumerables operaciones para parecerse a su ídola. Dos gemelas que quieren permanecer unidas para siempre, curioso cameo de las directoras de la película que te hace dudar de si su intención es puramente ficcional. Y una chica con estética a lo Barbie que quiere ser desexualizada, esto es, que le cierren la vagina y le quiten los pezones para ser lo más parecido a una muñeca. A mitad de la película, la trama se bifurca cuando Mary es violada en una fiesta privada de sus profesores universitarios y comienza su particular venganza hacia todas las personas involucradas. Un rape and revenge al puro estilo kirbiliano, pero con mucho más sadismo, en donde asistimos a varias escenas, a cada cual más violenta e inhumana. Todo este deambular por los quirófanos clandestinos no será inmune a la protagonista, sobre la que se irá acumulando un cansancio psicológico que la hará estallar de forma salvaje. Desgaste que también se dejará notar en la espectadora, quien, como buena película de terror, o al menos así opino yo, sufrirá más de por lo que se imagina que por lo que ve, aunque en esta ocasión tampoco se escatimará a la hora de mostrar algunas secuencias. Las gemelas Jen y Silvia Soska son las directoras de esta cinta y de su pluma está escrita también esta historia que continúa la corta filmografía de estas gemelas conocidas como Twisted Twins, nombre que también lleva su productora, y que fue empezada con la película Dead Hooker in the Trunk. Estas gemelas nacieron en Canadá en 1983 y son fanáticas de la lucha libre, los cómics y las películas de terror, en especial del subgénero gore. Su pasión por el cine comenzó en un videoclub cuando su madre les alquiló la película Poltergeist y ella les explicó que había una profesión que consistía en hacer cine. Desde ese momento decidieron que de mayores querían dedicarse a asustar a la gente. Son además impulsoras del Woman in Horror Month y cada año dirigen un anuncio promocional para la donación de sangre. Este último os lo dejaremos en el Storyfy. Jen y Silvia firman el que es su segundo largometraje, como hemos dicho, consiguiendo una historia en donde todo el peso recae sobre ella, sobre Mary, sobre todo al contar con personajes masculinos poco desarrollados y a los que les dan un claro papel secundario, para que centremos toda la atención en ella. Algo diferente es la estructura narrativa, que va perdiendo fuerza a mitad de la película, dejando algunas subtramas inconclusas, o al menos confusas, y precipitando un final que carece de todo clímax. Hasta aquí cirugías y transformaciones y hasta aquí también la quinta temporada de Sangre Fucsia. Antes de deciros adiós y desearos a todas un feliz verano, todas las fucsias, Valentina, Gaels, Loli DJ, Diane, Reino Hueco y Pasolina, queremos daros las gracias. Hace un año os anunciábamos que teníamos una pequeña sorpresa preparada para el 2016. Esa pequeña gran sorpresa ya tiene hoy nombre y apellido, se llama Feminismos Reunidos, como bien sabéis, nuestro bebé, que como buen recién nacido nos ha dado alegrías, disgustos y algún que otro dolor de cabeza, pero al que amamos infinitamente. Os damos las gracias a todas vosotras, escuchantas y mecenas, que nos ayudasteis a hacerlo posible. Y sin más, nos despedimos hasta septiembre. Que sea largo el verano y hasta entonces, sed felices.